El poder de la esperanza. Comenzamos con nuestra sección de los miércoles, el poder de la esperanza, porque vaya, si hace falta la esperanza en nuestros días en lo que es nuestra amada Venezuela. Y por eso me acompaña Carla Acevedo Sánchez, Master Coach de Autoestima y conferencista, para hablar de eso, de cómo avivar la esperanza. Carla, a ver, ¿por qué hay que avivarla y cómo avivarla, no? Buen día. Buen día. Estamos vivos, ese es el primer regalo. Yo creo que nosotros a veces, entrando bien concreto en el tema, creo que a veces entramos en un círculo que se vuelve vicioso, donde nuestra visión pareciera de túnel, solo vemos lo negativo, hablamos solo de eso, nuestra energía, nuestro entusiasmo decae y empezamos a sentir desesperanza, nos deprimimos, nos ponemos tristes. Y yo no estoy diciendo que es que no hayan situaciones a partir de las cuales nosotros podríamos sentirnos de esa manera. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos un poder que si desarrollamos la inteligencia emocional, podemos en efecto avivar nuestra esperanza y transformar ese círculo vicioso en lo que yo llamo el círculo virtuoso, que tiene que ver con sentir más energía, más entusiasmo, esperanza, y a partir de allí ser más creativo para mejorar las cosas en tu vida que están en tus manos mejorar, ¿ok? ¿Por qué es importante avivar la esperanza? Oye, porque eso nos da fuerza, porque nos da ánimo, porque nos da entusiasmo, porque si tú ya te sientes derrotado y si tú estás pesimista, es que no hay ni siquiera nada que luchar. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces, cuando tú entras en esa espiral de desesperanza, de tristeza, incluso de depresión en algunos casos, pues tú te has convertido realmente en tu peor enemigo y tú estás formando parte del problema y no de la solución de tu propia vida. Perfecto. ¿Cómo sueles hacer tú para precisamente cargarte de esperanza, derrotar el pesimismo, derrotar la depresión y la tristeza que puede surgir? Claro está, porque puede surgir, sin duda, cuando tú miras a tu alrededor y ves a tanta gente precisamente manejándose en función de sus sentimientos. Así es. Es un entrenamiento. Es producto de una disciplina y de una decisión personal, que es precisamente lo que queríamos invitar a que la gente, digamos, tenga la conciencia y se comprometa, si quiere, a desarrollarlo. Para mí hay varias cosas. Primero, por ejemplo, el ejercitarte aumenta las endorfinas. Eso hace que tú te sientas mejor. El empezar a buscar cosas buenas que ocurren en tu vida y cosas buenas que ocurren a tu alrededor. Y te doy un ejemplo. Yo estaba oyendo la entrevista de hace un rato y la chica hablaba, no recuerdo su nombre, pero ella hablaba, ella hablaba de cómo su desgracia, por decirlo de alguna manera, se había convertido en su mayor regalo. Sí, le permitió pues decidir cómo estructurar su negocio como comunicadora social y como actriz, como motivador. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que muchísimas veces nosotros no tenemos como esa conciencia de que en la vida, cuando hay desafíos, es porque eso va a traer un regalo si tú lo vives bien. Si tú tienes la fortaleza y la voluntad y la posibilidad de mirar con un poco más de profundidad lo que te está ocurriendo, más allá de sentirte una víctima y decir, oye, qué mala suerte tengo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Okay? Así es. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer ejercicios, como te comenté. Puedes empezar a trabajar con tus pensamientos, porque en la medida en que tú sigues rumiando pensamientos negativos, eso es lo único que vas a ver. Hay una frase muy importante que dice que tu vida no es lo que tú quieres, sino lo que tú piensas. Así es. Entonces, ¿qué estás creando hoy? Con tu pensamiento. Con tu pensamiento y con tu palabra, que lo hemos hablado en otras oportunidades. Entonces, si tú cambias eso y empiezas a mirar las cosas buenas que están ocurriendo, si aprendes a voltear, como hizo esta chica, voltear la tortilla y decir, ok, este mal momento, ¿qué oportunidad me da? ¿Qué puedo hacer a propósito de esto? ¿Ok? Es una forma, pero todo comienza en ti, en empezar a cambiar ese pensamiento. Cada vez que tú te colocas en la posición de víctima y la víctima dice, ay Dios, ¿por qué a mí? Esa es la postura de víctima. Y no, ¿qué puedo hacer con esto que me está ocurriendo? Ya ahí es que como tú decías, ya ni siquiera, no hay nada que hacer, porque no hay ni siquiera una batalla que luchar. Claro, ya te diste por vencido antes de ni siquiera arrancar a hacer cosas. Absolutamente. A ver, Carla, hablábamos de la esperanza y de maneras de activar ese sentimiento en nosotros, pero algo que sin duda va muy de la mano de la esperanza es la fe. ¿Qué rol juega la fe en todo esto? Así es. Yo creo que es muy valioso en este momento, yo digo aferrarnos, o sea, agarrarnos cual garrapata y no soltar a la fe. La fe tiene que ver no con una cosa religiosa, tiene que ver más con una conexión con un ser superior, con Dios, si lo quieres llamar de esa manera, pero saber que de alguna manera algo más grande que nosotros nos está guiando, está conduciendo los hilos de lo que está ocurriendo y nos va a llevar a buen puerto. A veces es difícil que la fe surja de la nada, pero como hablábamos hace un ratito de la chica y toda esta experiencia, si tú miras atrás en tu vida, tú te darás cuenta que en momentos de desafío te han llevado a algo mejor. Entonces, esa es la fe que me, en mi caso me sostiene y digo, bueno, si estamos viviendo esto, que es complejo, que es duro, que es difícil, tiene un propósito. Un propósito que a lo mejor yo en este momento no entiendo, pero yo sí sé que yo estoy creciendo, que me estoy haciendo más resiliente, que me he vuelto una persona más compasiva, que el otro lo empiezo a mirar de una forma distinta. Entonces todo, incluso, a ver, por ejemplo, el uso que yo le daba a los recursos. Yo soy más cuidadosa con las servilletas, con el papel, con todo. Algo que antes nosotros no hacíamos. Fuimos muy malos custodios de todas las cosas que teníamos. Entonces, la fe me ayuda a entender que de alguna manera esta situación que estamos viviendo tiene la posibilidad de que yo logre algo, algún aprendizaje a propósito de eso. Y aun cuando el panorama luzca bastante desalentador, Dios está llevando los hilos. Y estamos protegidos y vamos a estar bien y vamos a llegar a un buen puerto. Esto es un tránsito en el que teníamos que, por el cual teníamos que pasar. La otra cosa es buscar inspiración. Cuando tú buscas personas, historias de personas, de países, cómo han superado momentos similares al que tú estás atravesando, te das cuenta que es posible superar, que no solo supera, sino que puedes llegar incluso a mejores lugares, a mejores estadios de bienestar, de prosperidad, de evolución, de lo que hubo antes de toda la crisis, si lo queremos llamar de esa manera. Entonces, tenemos que encontrar tanto internamente como la fe, como decía, el ejercicio, los pensamientos, como externamente referencia que nos sirva para seguir reforzando, para seguir avivando esa esperanza y decir, vamos, van a venir cosas buenas y yo estoy haciendo lo que me corresponde para que en efecto eso se produzca lo más pronto posible. Bueno, Carla, vamos a dar las redes sociales nuevamente para que aquellos que tengan inquietudes y quieran compartir más directamente contigo este tipo de temas, pues puedan hacerlo. Así como también si tienes alguna página web o Facebook, es bueno que tengamos la información. Twitter, Facebook e Instagram, facilito, Carla A. de Sánchez en todos, mi web Carla Acevedo Sánchez, y el artículo que tiene que ver con el tema que estábamos hablando hoy, Aviva tu Esperanza, va a estar en atusaludenlinea.com y también, por supuesto, está en mi web. Bueno, muchísimas gracias a Carla Acevedo Sánchez por habernos acompañado.